Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Todos soñamos con un mundo mejor. Todos soñamos con una sociedad más justa. Y esa es precisamente la esencia de Radio Almaina. Luchar por conseguir una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, donde el sufrimiento, la injusticia, la privación no sean algo tan común. Hoy es miércoles 30 de enero de 2019 y, como te digo, Radio Almaina en su espectro general te ofrece una serie de programas para aliviar o luchar contra la injusticia. Y concretamente este programa que empieza ahora, La Isla Despierta, de un servidor, de Peque Montero, pretende ser un bálsamo en las heridas que vamos acumulando. Y es que las cicatrices que vamos acumulando a lo largo de la vida también tienen un lado hermoso. Si no fuera por ese sufrimiento, esas pérdidas, esos fracasos, si no fuera por las heridas y sus cicatrices, ¿quiénes seríamos? Las cicatrices, el sufrimiento también nos hace ser quienes somos. De modo que este programa de hoy, de La Isla Despierta, de Radio Almaina, va dedicado especialmente a esas heridas, a esas cicatrices que nos hacen valorar la vida, apreciar las pequeñas cosas que de otro modo quizá no valoraríamos. Ahora empieza un viaje de 2 horas que espero que te guste. Hoy os traigo un programa especialmente lento y balsámico, ya sea para calmar vuestras heridas o para calmar también las mías, claro. Y bueno, como sabéis, La Isla Despierta es una carta de amor a la música y al cine, sin importar las etiquetas de ningún tipo. Porque ¿qué hay que nos hermane más a la humanidad que la música? ¿Qué hay más balsámico que la música? ¿Qué hay mejor para las cicatrices que una buena canción? Así que aquí os traigo un buen puñado de ellas, que espero que también os sirvan para calmar vuestras penas. No olvides entrar en radioalmaina.org para echarnos un cable. ¡Comenzamos! ¿Y esto qué es? ¿Un toque de intimidad entre hombres? Esto es muy bonito. ¿Es que le van los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones? Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura. Me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? No. Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca has salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra. Aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? Para que te rescate de los pozos del infierno. ¿Ni qué se siente al ser su ángel? Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante 2 meses cogiendo su mano. Porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien. Porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una mierda, porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval. I've seen the streets in the west. I've driven down the 90. Well, hell, I've seen America's best. I've been through the Rockies. Well, I've seen Saskatoon. I've driven down the highway one, just hoping that I'd see you soon. 'Cause I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Coming home. Well, I've never been to Alaska. Tell you this, I've been to Lincoln, Nebraska, and hell, you know it ain't worth shit. I've been through Nova Scotia, Sydney to Halifax, but I'll never take any pictures, 'cause I know I'll just be right back. 'Cause I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Coming home. Well, I've seen a palace in London. I've seen a castle in Wales, but I'd rather wake up beside you and breathe that old familiar smell. But I never thought you could leave me. I figured I was the one, but I understand your sadness, so I guess I should just hold my tongue. But I'm coming home. I'm coming home. Coming Home es un tema de Dallas Green bajo el nombre de Syrian Color. Dallas Green es canadiense, tiene 38 años. Y nos regaló este temazo en 2005. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti, para que te rescate de los pozos del infierno. Coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Qué rico, Tomás. ¿Por qué no aprendes? ¿Para qué? Si todas las veces que te invité a cenar no viniste nunca. No vengo porque siempre terminás pidiendo pizza. ¿Qué tiene de malo la pizza? No es una pizza cualquiera, es especial. La masa es así finita y la hacen con leña, es riquísima. Cuando vivíamos juntos, no cocinaba nunca. No, me imagino, nunca. Me imagino. Voy a aprovechar que están de tan buen humor para decirles algo. Uy, empezamos. Discursos de despedida, ¿no? No es un discurso. ¿Y qué es? ¿Es otro de tus secretos? Bueno, en cierto sentido, sí. Ah, ¿qué secretos? Ah, perdón. Te escuchamos. Nada. Que decidí que no voy a esperar hasta el final. ¿De qué hablas? Julián. Nada. Es eso, solamente cuando la cosa se ponga fea, muy fea, me pienso meter en la cama, tomarme las pastillas que me consigue un médico amigo y ya está, solo eso. Solo eso. ¿Y para qué me lo estás diciendo? No entiendo. O sea, ¿de qué me sirve a mí saberlo? ¿Por qué no te vas a la mierda, Julián, que me invitaste para decirme esto? No. Bueno, en realidad te lo quería contar hace rato. Pero es... Nada, es terminar un poco antes. Ahorrarnos toda esa agonía de mierda del final. No quiero que me termine limpiando el culo, Paula o mi hijo. O peor, morirme en un hospital rodeado de enfermeras que se quieren sacar fotos conmigo. Ya, Julián, ¿ha sido por lo que ha pasado hoy? No. ¿Qué pasó hoy? Me meé encima hoy, eso pasó. ¿Y qué con eso? No, nada, no, nada. Bueno, a lo mejor me equivoqué. Les pido disculpas, no tendría que haber dicho nada. Hubiera bastado con dejarles una carta, no sé. Ya me lo contaste, sí, ya te equivocaste. Me lo dijiste igual, no te hagas la víctima ahora, ¿no? Bueno, Paula. No, ¿qué? Yo también estoy cansada. Es difícil para mí también. Bueno. No te enojes, por favor. Quiero que me digas que es una de tus bromas, ¿eh? ¿Qué pastillas? Porque no entiendo. Unas. Bárbaro. ¿Desde cuándo estás pensando en esto? ¿Se puede saber? Desde el día en que fui a buscar mis análisis y me pidieron que me sentara para contarme que me estaba muriendo. Desde ese día, Paula. ¿Por qué no te morís de una vez entonces y me dejás tranquila, eh? Si es lo que querés. ¿Y vos qué? ¿No vas a decir nada? Ah, no, es cierto que estás de visita, ¿no? Yo voy a estar aquí, si él quiere. No. No, yo no quiero que vuelvas. Lo voy a hacer yo solo. Quería que lo supieran, para que no los tome después de sorpresa, eso. Bueno, me alegro de que nos lo hayas contado. Y me alegro de haber venido. ¿Cuándo se van a la mierda, eh? ¡Los dos! Es la sangre italiana. Ya se le va a pasar. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Unos ñomos de lata que de noche nunca ríen. Escuchamos un tema del año 77, Canción para los días de la vida, de Luis Alberto Spinetta, conocido como El Flaco. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitar. Alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Este argentino, El Flaco, falleció en 2012 de cáncer de pulmón. Escuchamos su voz y su guitarra. Tengo mucho tiempo por hoy. Los relojes harán que cante. Igual a las venas. este día es algo de sal. Me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano como un hilo sin nombre. Suena un poco a mi guitarra. Carpe, carpe, carpe diem. Tengo que aprender a hacer luz entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire. Y es que al fin duende se abrió, tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los gnomos cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Nunca calla, solo se desprende y es igual a las guitarras. Sí, Julián, ¿qué pasa? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Dormir? ¿Eh? Oh, son las 4 de la mañana. No, no, no quiero hablar. A ver. A ver. ¿Para qué quieres que abra la ventana? Para que te llegue un poco del olor de la marihuana que me compraste, buenísimo. Me dio un hambre. Vení a casa, ¿no quieres comer algo? No, no quiero comer, quiero dormir. Sí, yo también, pero tengo insomnio. Y después, cuando al final me duermo, no paro de soñar. Yeah. Con mi padre, sobre todo. Estaba leyendo el libro este tan instructivo que me compraste y dice que es normal soñar con los muertos en mi estado. ¿Sabes por qué? Sí. No, ahora no, no me acuerdo ahora mismo. Porque parece que es una forma subconsciente de irnos preparando para el viaje. Pensar en quién nos va a venir a buscar. Ah, ¿te vienen a buscar? Claro. Ah, sí. ¿Y a dónde te vienen a buscar? No, no, no lo sé. Todavía voy por el primer capítulo. A vos. ¿Quién te gustaría que te viniese a buscar? Mi madre, supongo. Bueno, Marilyn Monroe también. Fíjate que yo nunca me entendí con mi padre, ya lo sabes, pero me da cierta seguridad si viene él a buscarme. Porque con mi madre, con lo despistada que era, seguro que llega tarde y se pierde. Oye, pero tú no eras ateo. Mucho. Antes mucho. Ahora nada. Ya. Yeah. Nada, voy a seguir con la lectura. Que descanses. Gracias por venir. Te quiero mucho. As I pass, leaves rustle gently, and trees give me shade as I pass. How sweet is nature's embrace, all my woes fade away. slowing down in my mind. Rest my soul in your arms. Esta preciosidad de tema ya apareció anteriormente en La Isla, los motivos saltan a los oídos. Es un tema de 2013 llamado Lento, de una cantante coreana, Yun Sun Na, y de un guitarrista sueco, Wakenius. Y los colores. Si lo puedes subir un poco no, arriba. Blanco, sí, un poco más. Lo tenemos todo ya. Dalvin, tenemos que despejar la mesa. Necesitaremos el tintero, la pluma y los contratos. Abre, abre el foco, abre el foco. Y quiero esto un poco más oscuro y ahumado, más polvoriento. Gracias, Henry. Venga, Japón. Pon esa lámpara al otro lado, ¿eh? Y tú, esparce el polvo por la esquina. Sí, así. Muy bien, enchúfalo ahí. Estupendo. Venga, todos a vuestros puestos. ¿Me dais la silla, por favor? Rápido. La isla despierta. Bien, ¿listos para empezar? ¿El qué? ¿El fonógrafo? En Radio Almaina. Dentro Iris. Y concentrados. Empezad. Bien, Orlok, muy bien. Estás leyendo los papeles. Esta es Greta Schroeder. No, no, tú no la conoces. Tiene que preguntar quién es. La isla despierta. Una película que se ve con los oídos. No, fin. En el 88.5 de tu FM. Mientras continúa la tormenta en la isla despierta de Radio Almaina, vamos a continuar con una pequeña mezcla que hice para disfrute personal hace aproximadamente 10 años, o sea que puede que la calidad de la mezcla o del sonido no sea excesivamente buena. Os pido disculpas. Y la hice a propósito de la película El paciente inglés, una película del 96 por la que Anthony Minghella, el británico, recibió el Oscar al mejor director. Anthony Minghella era hijo de un italiano y una escocesa y falleció en 2008 con 54 años de cáncer. Quise mezclar esta película con la obra del pianista norteamericano George Winston. De modo que la música predominante en la mezcla que vais a escuchar es procedente del álbum Otoño del año 80 del virtuoso pianista norteamericano George Winston. Es su segundo álbum de estudio. Escucharemos diferentes temas de ese álbum. Let's go, we're leaving, go, that's the Englander! estado en África? Sí, un tiempo. Como mi paciente. Está enamorada de él, ¿verdad? Su pobre paciente. ¿Cree que es un santo por el aspecto que tiene? Yo no lo creo. No estoy enamorada de él. Estoy enamorada de fantasmas. Y también él está enamorado de fantasmas. ¿Soy yo la K de su libro? Debo serlo. Para. Siempre me estás pegando. Cretino. Serás tonto. Te había creído. Deberías ser mi esclavo. ¿Cuándo has sido más feliz? Ahora. ¿Y cuándo menos feliz? Ahora. ¿Qué te gusta más? ¿Qué me guste más? Sí, dímelo. Pues... ver a los peces... nadando en el agua. Los erizos. Me encantan los erizos. ¿Y qué más? La mermelada. Soy adicta a ella. Y bañarme. Pero no con otras personas. Las islas. Tu letra. Podría seguir todo el día. Sigue todo el día. Aún tienes arena en el pelo. ¿Qué es lo que más detestas? Una mentira. ¿Y tú qué detestas? La propiedad. Pertenecer a alguien. Reclamo este omóplato. No, espera. Quiero... date la vuelta. Quiero... este lugar. Me encanta este hueco. ¿Cómo se llamará? Esto es mío. Pediré al rey que esta maravilla se llame el Bósforo de Almasi. En contra de la propiedad. Estaba desmontando el campamento base de la Gruta de los Nadadores. Clifton se ofreció a venir desde el Cairo para recogerme con el aeroplano. Pilotaba como un loco. Siempre lo hacía, así que no me extrañó. ¿Ha salido? Ha habido un accidente. Necesito que un médico venga conmigo. Necesitaré ese coche. Les pagaré por él y necesito morfina. Enséñeme su documentación. ¿Cómo? Necesito ver algún documento que le identifique. Lo siento, perdóneme, no puedo razonar bien. Andado mucho. Verá, hay una mujer malherida en Gilf Kabir. La Gruta de los Nadadores. Soy miembro de la Real Sociedad Geográfica. Bien. ¿Quiere darme su nombre completo? Conde Laszlo de Almasi. Almasi. ¿Podría deletreármelo? Oiga, escúchame, ¿quiere? ¿De qué nacionalidad es? Una mujer se está muriendo. Mi mujer se muere. He estado caminando. Estaba caminando 3 días. No quiero deletrearle mi nombre. Quiero que me dé ese coche. Comprendo que esté alterado. Quizá quiera sentarse. Nos pondremos en contacto con el cuartel general. No, no lo haga. No se ponga en contacto con nadie. ¡Solo teme este maldito coche! Murió por mi culpa. Porque la amaba. Porque yo tenía un nombre inadecuado. Thank you. salvaremos. Por favor. Mi mujer se muere. Escucha, Nati. Si te oigo otra maldita palabra, te volveré a golpear con mi fusil. Nati. ¡Está hablando Nati! Bueno, eso es lo que eres, ¿no? Eres el conde capullo von Bismarck. ¿Qué se supone que es eso, irlandés? ¡Por favor! ¡Tiene que escucharme! ¡Nati! Hasta que me duerma. Sigo esperando. ¿Cuánto dura un día en la oscuridad? ¿Una semana? El fuego se ha apagado. Empiezo a sentir un frío espantoso. Debería arrastrarme al exterior, pero entonces me abrasaría el sol. Temo malgastar la luz mirando las pinturas y escribiendo estas palabras. Morimos. Morimos. Morimos ricos en amantes y tribus y sabores que degustamos. En cuerpos en los que nos sumergimos como si nadáramos en un río. Miedos en los que nos escondimos, como esta triste gruta. Quiero todas esas marcas en mi cuerpo. Nosotros somos los países auténticos, no las fronteras trazadas en los mapas con los nombres de hombres poderosos. Sé que vendrás y me llevarás al Palacio de los Vientos. Solo eso he deseado. Recorrer un lugar como ese contigo. Con nuestros amigos. Una tierra sin mapas. La lámpara se ha apagado. Y estoy escribiendo. A oscuras. Y del piano de George Winston de Norteamérica viajamos a Bélgica y vamos a disfrutar a continuación de otro de mis pianistas favoritos de toda la vida. El belga, como digo, Wim Mertens, que actualmente tiene 65 años. Escucharemos un tema del año 88 Faith, Fe, de su álbum After Virtue. Un álbum magistral, y en este tema en concreto escucharemos también su voz. ¿Qué vas a hacer ahora, Fred? Digamos que debería hacer. Me iré a casa y volveré a la rutina diaria. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a empezar una película nueva. ¿Crees que están sobrevalorados los sentimientos? Menuda gilipollez. Solo tenemos sentimientos. Thank you. ¿Qué hace durante el día, Fred? Dicen que estoy apático, así que no hago nada. ¿No echa de menos su trabajo? En absoluto. He trabajado mucho toda mi vida. ¿Qué echa de menos? Añoro a mi mujer, mi esposa, Melanie. He leído en la Wikipedia, sí, ahí, que estuvo con Stravinsky durante un tiempo de joven. Sí, lo hice. ¿Y cómo era? Tenía un carácter sereno. ¿Sereno? ¿Nada más? Compártalo conmigo, Fred. Sea generoso conmigo. Cuénteme cosas de Stravinsky. Bueno, una vez dijo que los intelectuales no tenían gusto. Así que desde ese momento hice todo lo que pude para no convertirme en un intelectual. Y lo conseguí. ¿Y tú? ¿Qué es lo que echas de menos? Nada. Gracias a Dios. Vamos. Sé generoso conmigo. Lo que echo de menos me di cuenta hace 4 meses leyendo a Novalis. ¿Tú lees a Novalis? Bueno, incluso los actores de California, cuando no están borrachos, esnifando cocaína o de fiesta con modelos anoréxicas, de vez en cuando leen a Novalis. Tienes razón. Perdona. Solo soy un viejo con prejuicios. Y entonces, ¿qué dice Novalis? Siempre vuelvo a casa. Siempre vuelvo a casa de mi padre. Déjate llevar a la isla despierta y olvídate del mundo. Siempre en Radio Almaina, tu radio libre en el 88.5. Continuamos en La Isla Despierta de Radio Almaina y a continuación vamos a rendir un pequeño homenaje a la cinta de 1946, Qué bello es vivir, del siciliano Frank Capra, que como sabéis desarrolló su carrera en Norteamérica y que llegó a participar incluso en la Segunda Guerra Mundial con su cámara. Y bueno, os pido disculpas puesto que la antigüedad de la película nos proporciona un sonido un poco deficiente. No he tenido tiempo de buscar ropa interior moderna. Mi mujer me regaló esto en mi último cumpleaños. ¡Ja! Morí con ello puesto. ¿Cómo fue el caerse usted? No me he caído. He saltado para salvar a George. ¿Cómo? ¿Para salvarme? Te he salvado, ¿no? ¿No has llegado a consumarlo? ¿A consumar el qué? ¡El suicidio! Aquí es ilegal suicidarse, señores. También es ilegal en el sitio de donde vengo. ¿Y de dónde viene? Del cielo. Tuve que actuar deprisa. Por eso me lancé. Estaba seguro de que si yo estuviera ahogándome, tú me salvarías. El que se ahogaba eras tú y el salvador fui yo. Muy gracioso. Te está sangrando el labio, George. Sí. Este golpe es todo lo que he sacado de mis oraciones de hace un momento. No, George. Yo soy la respuesta a tu oración. Por eso me han mandado aquí abajo. ¿Cómo sabe mi nombre? Sé todo lo que se refiere a ti. Te he visto crecer desde que eras un niño. ¿El pensamiento o es adivino? No. ¿Pues quién es entonces? Clarence Body. ¡Qué barbaridad! Ay, no sé. ¿Qué me habrán echado en esa copa? Oiga, ¿qué ha dicho hace un momento? ¿Por qué quería salvarme? porque para eso me mandaron. Soy tu ángel de la guarda. Vamos, hombre, no me venga ahora con... Es ridículo que hayas querido matarte por dinero. $8,000. Sí, era por eso, sí. ¿Y cómo has podido saberlo? Ya te lo he dicho, soy tu ángel de la guarda. Sé todo lo que se refiere a ti. Tiene el aspecto del ángel que me merezco. Debe ser un ángel caído, ¿no? ¿Dónde se ha dejado las alas? Todavía no las he ganado. Bueno, no sé si me conviene que me vean andar por ahí con un ángel sin alas. Oh, tengo que ganármelas. Y tú me ayudarás, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo? Dejándome que te ayude. Solo hay un modo de ayudarme. No llevarás encima $8,000. Oh, no, no, no. En el cielo no llevamos dinero. Oh, claro, claro. Siempre lo olvido. Pues aquí es bastante útil, amigo mío. Lo he averiguado un poco tarde. Valgo más muerto que vivo. George, no debes decir esas cosas. Con esa actitud no me ganaré las alas. Tú no sabes todo lo que has hecho. Si no hubiera sido por mí... si no hubiera sido por mí, todo el mundo viviría mejor. Mi mujer, mis hijos, mis amigos... Óigame, óigame, señor Ángel. ¿Quiere irse a otro sitio, por favor? Ah, veo que no lo entiendes. Tengo una... déjeme en paz. Ay, esto no va a resultar fácil. Así que sigues creyendo que si te quitas la vida, todo el mundo sería más feliz. No lo sé, quizá tenga razón. Tal vez hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Qué has dicho? He dicho que ojalá no hubiera nacido. Oh, no digas semejante cosa. Espera un momento. Espera un momento, es una idea. Sí, eso es. Se ha cumplido. No has venido al mundo. ¿Cómo ha dicho? Que no has venido al mundo, que no existes. Como no has nacido, no hay problemas, ni preocupaciones, ni obligaciones, ni $8,000 que reunir, ni Potter buscándote con el sheriff. Hábleme aquí. Sí, puedes oír con él. Qué cosa más extraordinaria. Estaba sordo de este oído desde pequeño. Y tu labio ya no sangra, George. Pues es verdad. Pero qué pesado. Ahí fuera ha dejado de nevar. ¿Pero qué ocurre? Lo que me hace falta es un par de copas. ¿Usted qué dice, Ángel? ¿Quiere tomar algo? Bueno, vamos, en cuanto se haya secado la ropa... La ropa está seca. Caramba, qué rápido. La estufa calienta más de lo que yo pensaba. Bueno, antes de vista, seguiremos andando hasta el coche y... perdone. Usted irá volando, claro. No puedo volar. Todavía no tengo... Todavía no tiene alas, claro. Touch my hand, telling me the sound. I'm here, come to stand in such a field with you. Oh, don't you dare. I know it's over this way. I'm laughing. So you're gonna kiss me. You see, yeah, as I said. One day she won't alone, but alone. gobernante. So the world is gone. I'm hurt. So the same. That's how it feels to me. I hate the word, it's sad to see. I take your weight and your heart fades away today. A renegade to lay in the woods by the pheasants. I mean it, you don't force on my head and kill our night. Estamos escuchando a la banda británica Alpha con un tema llamado Sometime Later del año 97 que aparecía en la maravillosa película de 2003 Mi vida sin mí de Isabel Coixet. Coche no está. Si no tienes coche. Pues tenía coche y estaba aquí. Alguien ha debido llevárselo. Buenas noches. Oiga, ¿dónde está mi coche? ¿Cómo dice? Mi coche. Soy el dueño del coche que chocó con su árbol. ¿Qué árbol? ¿Cómo que qué árbol? Este árbol. Choqué contra él y le hice una hendidura por este lado. Debe referirse a otro árbol. Me había asustado. Es el árbol más antiguo de Potterville. ¿Potterville? ¿Querrá decir Bedford Falls? He dicho Potterville. ¿Es que cree que no sé dónde vivo? ¿Pero qué le pasa? No lo sé. No, no. No lo sé. O yo estoy loco, el loco es este. O lo es usted. Yo no. Bueno, quizá lo dejaron en el bar de Martini. Ande, vámonos, Gabriel. Clarence. Clarence, Clarence. Aquí es fácil. Martini es un buen amigo mío. Aquí tenemos sitio, siéntese. Hola, Nick. Oye, ¿dónde está Martini? ¿Quiere un Martini? No, hombre, tu jefe, Martini, ¿dónde está? Yo soy el jefe. ¿Quiere tomar algo o no? Está bien, un whisky doble, deprisa. Bien, ¿y usted? Estoy pensándolo. Hace tanto tiempo desde que... Oiga, amigo, estoy esperando que se decida de una vez. Muy amable, muy amable. Tal vez un ponche bien caliente. No. Un momento, un momento. Ya está. Vino bien calentito, con bastante canela y un poco de clavo. En marcha, muchacho, a ver ese servicio. Oiga usted, amigo. Nosotros servimos bebidas para gente que quiere emborracharse. No necesitamos tipos raros para dar ambiente, ¿está claro? ¿O quiere que le dé un izquierdazo para convencerle? ¿Pero qué está diciendo este hombre? Nick, Nick. Dale lo mismo que a mí, es amigo mío. Está bien. ¿Qué mosca le habrá picado? No he visto nunca a Nick portarse de ese modo. Oiga, hombrecito, usted me preocupa. ¿Tiene algún sitio donde dormir? No. ¿Y tiene algún dinero? No. Comprendo que se tirara al río. Me tiré al río para salvarte y poder ganarme mis alas. Claro. Oiga, creo que será mejor que no hable mucho por aquí de sus alas. ¿Cuántos años tiene Clarence? 293 en mayo. Ya está bien. Largo de aquí los dos. Salgan por la puerta o por la ventana. Pero, Nick, ¿qué pasa? Esa es otra. ¿Quién le ha autorizado a usted a llamarme Nick? Pero si es tu nombre. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no le he visto a usted en mi vida. Señor Gover, soy George Bailey. No, no me recuerda. No. No. No. Fuera, fuera de señor aquí. Gover. Señor Gover. Nick. Nick. No era Gover el farmacéutico. Esa es una razón más para desconfiar de usted. Ese borracho se ha pasado más de 20 años en la cárcel por envenenar a un niño. Si le conoces, que son de la misma calaña. ¿Quieres acompañar a estos caballeros a la puerta? Encantado. Síganme, caballeros. Sí, George, tú no estabas allí para impedir que Gover llevara las cápsulas con veneno. ¿Cómo que no estaba allí? Recuerdo perfectamente. Pero, ¿qué demonios ocurre? Aquí tenía que estar el bar de Martini. Ya te lo he dicho, George, soy tu ángel de la guardia. Sí, lo sé, ya me lo ha dicho. ¿Pero qué más eres? ¿Un hipnotizador? No, claro que no. ¿Entonces por qué veo estas casas tan raras? No lo entiendes, George. Es porque no has nacido. Pero si no he nacido, ¿quién soy? No eres nadie. No tienes identidad. ¿Cómo que no tengo identidad? Pues claro que la tengo, me llamo George Bailey. No hay ningún George Bailey. No tienes ninguna clase de documentos, ni permiso de conducir, ni carné de identidad, ni póliza de seguros. Has recibido un grandón, George. La ocasión de ver lo que hubiera sido del mundo sin ti. Oiga, espere un momento, espere un momento. Esto debe ser una pesadilla que estoy teniendo. Adiós, amigo. Me voy a casa. ¿A qué casa? Ya está bien, cállese. Está loco, esa es la verdad. Está loco y me está contagiando a mí. No tengo más que visiones, eso es todo. Me voy a casa con mi mujer y con mis hijos, ¿está claro? Y me voy a casa solo. Escuchamos al pianista italiano de 45 años, Fabrizio Paterlini, con un tema de 2018 llamado Rainy Days del álbum Winter's Stories. 6, la isla despierta es un lugar imaginario en medio del océano Pacífico, cuyos lugareños no tenemos miedo a sumergirnos en todo tipo de emociones que nos hacen humanos. Este pequeño homenaje a Qué bello es vivir gira en torno a la idea de cómo sería el mundo si nosotros no hubiéramos nacido. Es un canto a la vida, la película y este programa. Estaba aquí. Esa compañía quebró hace varios años. ¡Quieta! Oiga, oiga, pero no sí, es violente. Sí, sí, vamos, yo... fuera, fuera, despeje. ¡Yo la conozco! ¡Despeje, fuera! ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Ernie, llévame a casa! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Dónde vive usted? Por lo que más quieras, Ernie, déjate de bromas. Tú sabes dónde vivo. Sí, como 320. Anda, date prisa. Está bien. ¿Ha dicho sí como 320? Sí, sí, date prisa. Susi está mala. Bueno, bueno, está bien. Oye... Oye, Ernie, a ver si me ayudas. He bebido algo que me ha sentado mal. Ernie, escúchame. Tú eres Ernie Biso. Vives en Bailey Park con tu mujer y con tu hijo, ¿verdad que sí? ¿Ha visto a mi mujer? Que sí, he visto a tu mujer estando en tu casa cientos de veces. Mire, déjese de idioteces. Yo vivo en un barracón de Potterville. Mi mujer me abandonó hace 3 años con el niño. Y yo no le he visto a usted en toda mi vida, ¿entendido? Está bien, aprieta el pedal y llévame a casa. ¿Es aquí? Pues claro que es aquí. Pero si en esta casa no vive nadie hace 20 años. ¿Qué pasa, Ernie? No sé. Hay que vigilar a este tipo. Está chiflado. ¡Mari! ¡Mari! ¡Tony! ¡Jay! ¡Susie! ¡Peter! No están aquí, George. No tienes hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? Arriba las manos. Y no trate de engañarme. Salgan los dos de ahí. Gracias a Dios que estás aquí. No se acerque. Ver, ¿qué le ha pasado a la casa? ¿Dónde está Mari? ¿Dónde están mis hijos? Vigílale, Bert. Ernie, ¿pero qué os pasa, muchachos? Estuvisteis aquí en mi noche de bodas, vinisteis aquí al porche y estuviste cantando, pero es que no os acordáis. Mejor será que me marche. Mire, sea usted bueno y deje que le llevemos al médico. Verá cómo todo se arregla. Pero escúchame, Ernie, llévame a casa de mi madre. Bert, ha sido este individuo. Dice que es un ángel, ha querido hipnotizarme. Il ne faut pas briser un rêve, même s'il vous semble un peu fou. Tâchez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein de vous. Déjà, vous blottissant dans mes bras, je sens que votre étreinte me manque. Il ne faut pas briser un rêve. Même s'il vous semble un peu fou, tâchez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein de vous. Escuchamos la voz del célebre cantante galo Jan Sablon con un tema de 1936 cuya traducción es No rompas un sueño. Faut pas briser un rêve, même s'il vous semble un peu fou. Tâchez donc que le mien s'achève, puisqu'il est plein de vous. George, ¿qué? Si busca habitación, no hay ninguna. Oh, madre, madre, por favor, ayúdame. Me ha pasado algo terrible. No sé lo que es. Algo le ha ocurrido a todo el mundo. Déjame entrar, por favor. Tenme ahí hasta que todo esto termine. ¿Hasta que termine qué? No admito forasteros y no les recomienda a alguien que yo conozca. Yo conozco a los mismos que tú. Al hermano de mi padre, tío Billy. ¿Le conoce? Pues claro que sí. ¿Cuándo le ha visto por última vez? Hoy estuve en su casa. Eso es mentira. Tuvimos que internarle en el manicomio cuando dejó la compañía. Y usted también debería ir al manicomio. Curioso, ¿eh? La vida de cada hombre afecta muchas vidas. Y cuando él no está, deja un terrible hueco, ¿no crees? He oído hablar de cosas así. Usted me ha hechizado o algo parecido. Pues me voy a librar de ese hechizo, se lo aseguro. Ya lo verá usted. Yo, la última persona a quien hablé antes de que empezara todo esto fue Martini. ¿Sabes dónde vive? Claro que sé dónde vive. Vive en Bailey Park. Thank you. esto es Bailey Park? Ya no puedo asegurar nada. Solo sé que esto debería ser Bailey Park. ¿Pero dónde están las casas? Tú no estuviste aquí para construirlas. Tu hermano Harry Bailey cayó rompiendo el hielo y se ahogó a la edad de 9 años. ¡Mentira! Harry Bailey fue a la guerra. Le dieron la medalla de honor del Congreso. Salvó la vida de todos los que iban en aquel transporte. Los que iban en aquel transporte murieron. Harry no estaba allí para salvarlos porque tú no estabas ahí para salvar a Harry. Ya ves, George, que tu vida ha sido maravillosa. ¿No comprendes el error que sería poner fin a ella? Clarence. ¿Qué, George? ¿Dónde está Mary? Eso no puedo. No sé cómo hace estas cosas, pero dígamelo. ¿Dónde está? Si lo sabe, dígame dónde está mi mujer, por favor, Clarence. No debo decírtelo. Por favor, ¿dónde está? Clarence. No te va a gustar, George. ¿Dónde está? Es una solterona. Nunca se casó. ¿Dónde está Mary? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está a punto de cerrar la biblioteca hoy. As a tear fades away and the dawn dries a lover's eyes, no more tears, they're all gone. Just believe this will always be my heart in your hands. Knows that all this belongs to me, and like a child here I stand, while your heart sings inside of me, one dream of my life, one night in eternity. The wind whispered soft to me, and heaven stood still. One sigh of the dawn knows that all this belongs to me. One celestial rhapsody, and heaven stood still. Bill con un tema del 79 pero cantado en directo en el 94. In heaven stood still. Heaven stood still. Thank you. Thank you. No me conoces, ¿qué nos ha pasado? Yo Mary, me conozco. Mary, por favor, ayúdame. Te necesito, Mary. No me hagas esto. ¿Dónde están los niños? Te necesito, Mary. ¡Ah! ¡Mari! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Necesito un permiso! ¡Mari! ¡Deténganle! ¡Mari! ¡Mari! ¡Deténganle! ¡Don! ¡Charlie! ¡Es mi mujer! ¡Mari! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No me importa lo que vaya a ser de mí. Devuélveme a mi mujer y a mis hijos. Devuélvemelos, por favor. ¡Por favor! Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío, hazme vivir. Déjate llevar a la Isla Despierta, de Radio Almaina. Y bueno, afrontamos ya el último bloque del programa de hoy, de la Isla Despierta, de Radio Almaina, con una mezcla también de las que tengo hechas desde hace muchos años, así que os pido disculpas de antemano por la calidad del sonido y de la mezcla. En este caso, versará sobre la película Highlander del australiano Russell Mulcahy, también conocida como Los Inmortales, del 86. En nomine patri, et filii, et spiritus sancti. Amén. Se acabó. Otros hombres están muriendo. Debo atenderlos. No, no. Lo siento. ¡Calla! Es un montañés, por Dios. Que lo último que escuche no sea el llanto de una mujer. Quisiera que te pasaras la vida así, en mis brazos. ¿Lo harás con él? Sí, querida. Claro que sí. Pero lo que más deseo es tener una familia. No puedes tener familia. No podemos tener hijos. Yo nací hace 2437 años. Durante este tiempo he tenido tres mujeres. La última fue Sakiko, una princesa japonesa. Su padre, Masamune, un genio, me fabricó esta espada en el año 539 a.C. Es la única en su género. Igual que su hija. Cuando Sakiko murió, quedé destrozado. Querría ahorrarte ese dolor. Por favor, deja a Heather. Thank you. Llevo viviendo desde hace 4 siglos y medio. Y no puedo morir. Soy Conor MacLeod, del clan MacLeod. Nací en 1518 en la aldea de Glenfinnan, en las orillas del lago Sir. Y soy inmortal. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Tuviste las heridas, Angus. Tendría que haber muerto. Ya te dije que tiene el demonio dentro. Vas a beber con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa, Lucas? Hablábamos de ti. Estás aquí, vivo y respirando, y anoche eras solo un cadáver. ¿Cómo lo has conseguido, Conor MacLeod? ¿Preferirías que estuviese muerto? No es natural. Ha hecho un pacto con Lucifer. No digas eso, Kate. Entonces lo diré yo. Tienes el diablo dentro de ti. Pertenecemos al mismo clan, somos parientes. Conor MacLeod era mi pariente. Pero tú no sé quién eres. Perdonadme. Soy Juan Ramírez Sánchez Villalobos, espadero mayor de Su Majestad Imperial el Rey Carlos I de España. Y estoy a tu servicio. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿A ti? ¿Eres Conor MacLeod? Tal vez sí y tal vez no. ¿Eres Conor MacLeod, herido en combate? y echado de tus tierras hace precisamente 5 años. Te esperábamos desde hace mucho tiempo. Heller, entra en la casa. No pienso hacerlo. ¡Obedece, mujer! Estás sintiendo ahora es la inmortalidad. ¿Quién eres? Ya somos iguales, MacLeod. Ya somos hermanos. No me gusta el agua. Soy un hombre, no un pez. ¿No paras nunca de quejarte? Pareces una mujer, Haggis de mierda. ¿Haggis? ¿Qué significa Haggis? Una tripa de cordero rellena de carne y cebada. ¿Y para qué sirve? ¿Se come? ¿Se come esa porquería? ¡Estate quieto, por Dios! Vamos a dar la vuelta. ¿Y qué? Que no se la dan, maldito español. No soy español, soy egipcio. Dijiste que eras de España. Eres un embustero. Y tú tienes modales de cabra. Y hueles como un montón de estiércol. Y no tienes ni idea de lo que ya eres en realidad. ¡Compruébalo! será la última lección. Confía en mí. Tienes que sentir al nuevo McCloud dentro de ti. Los latidos de su corazón. Su sangre por tus venas. Siéntelo. ¡Vamos! ¡McCloud! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Vamos! Envejecido. Porque te quiero tanto como el primer día que nos conocimos. Yo también te quiero. No quiero morir. Quiero quedarme contigo para siempre. Yo también. Harás algo por mí, Connor. Vida mía. En los años venideros encenderás una vela para recordarme en el día de mi cumpleaños. Sí, amor. Lo haré. Siempre quise tener hijos tuyos. Hubieran sido sanos y fuertes. No me mires con él. Déjame morir en paz. ¿Dónde estamos? En las montañas. En tu tierra. En tu querida tierra. Pronto saldrá el sol. Y no hace frío. Luego iremos a nadar al lago, como tantas veces. Llevas la zamarra de oveja. Y las botas que yo te hice. Adiós, mi querida Heather. Siempre fuiste una criatura maravillosa. Pues hasta aquí por hoy. Hemos vuelto a llegar a la orilla de la Isla Despierta, a bordo de nuestro vehículo todoterreno, y nos disponemos a subir de nuevo al buque, al Maina, para volver a la civilización. ¿Quién conduce ese coche, Stevie Wonder? Mientras escuchamos Terminal Frost, un tema de Pink Floyd del año 87, un tema instrumental. Es usted muy amable. Quiero desearos que tengáis una buena semana hasta que volvamos a encontrarnos aquí. ¡Claro, joder! ¡Tiene que pagarnos pasta! Espero que no os dejéis intimidar por los animales que pululan. ¡Joder! ¿Qué es esto? Que no os dejéis convencer por los cuentos chinos. ¡Ese hombre está deshecho! ¡Está solo! ¡Cansado! ¡Y no ha visto que aquí se haga nada en absoluto! Supongo que no irá usted a creer que le importa un bledo lo que usted pueda hacerle si consigue salir de ahí con vida. Y espero de corazón que hayáis disfrutado de este paseo por el oasis radiofónico en medio de todo el ruido cotidiano. Se aplaza el programa hasta que se aclare todo esto. Tú te lo has buscado por armar tanto jaleo. Y bueno, no olvidéis entrar en radioalmaina.org para echarnos una mano, dejar algún comentario, escuchar los programas previos. Y tengo que recordaros que el próximo sábado, 9 de febrero, Radio Almaina celebra un barril solidario para recaudar fondos para la causa de Radio Almaina. Pero básicamente podremos disfrutar de algunas cervezas, tapas veganas y vegetarianas, allí todos en buena compañía, y será en el bar El Jergón, en el Realejo, a partir de la 1 de mediodía. Recordad, el sábado. Quiero veros allí, sábado 9 de febrero, Bar El Jergón, en el Realejo, para pasar un rato con todos los compañeros y compañeras de Radio Almaina. Así que sin más, se despide Peque Montero con La Isla Despierta a cuestas. ¡Hasta la próxima semana! Joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. ¿Qué os creéis? ¿Que eso no os afecta al que el hecho de que estéis ahí fumando porros todo el día? No. Que estéis con las chinas, que estéis con la marihuana, que estéis por la noche, que os vais a bajar al perro y estéis fumando porros. ¿Qué os creéis? ¿Que eso no afecta? Sí, no. Que cada vez estéis más apoyardados. Es que no os dais cuenta que estáis apoyardados. Que no os dais cuenta de nada. Tontacos. Y si no, lo otro, y lo otro, y lo otro. ¡Me la como yo! ¡Que soy joven! ¡Cojones, joven! Anda y hacerme caso, que yo sé lo que me digo. Todo me da vueltas como si estuviera borracho perdido. ¿Me habéis dado mataratas o qué?